no escuchando al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios o al juez, el tal varón morirá y quitarás el mal de Israel, y todo el pueblo oirá y temerá y no serán más soberbios. Cuando vemos cómo Dios trataba con la soberbia en el Antiguo Testamento, le pasa a uno dos cosas. Por un lado, uno dice, ay, qué bueno que no estaba ahí, porque si no, estaríamos todos muertos a lo mejor. Ya, qué bueno. Pero, si lo estamos leyendo, si está ahí escrito, es para que también tengamos un poquitito de temor. No es tan así como que, ¿qué me vienen a decir a mí? O sea, no es tan así. A ver. Miren, si tienes, hagamos este examen, si tienes una opinión sobre todo, tienes un problema con el orgullo. Si juzgas todo, tienes un problema con el orgullo. Si no te pueden corregir, tienes un problema con el orgullo. Si te rebelas contra la autoridad, si dices demasiado yo, es que yo pienso, es que yo, Señor, es que yo, hermanos, si usamos mucho el yo, tenemos un problema con el orgullo. La presunción, que es sinónimo de soberbia y de orgullo, dice, provoca falta de respeto y actitud rebelde hacia las autoridades. Una persona orgullosa cree que no tiene que escuchar o hacer caso a los que han sido puestos sobre él. Hablan cuando deberían callar. Intentan dictar instrucciones a aquellos de quienes deberían recibir órdenes. Además, hacen las cosas sin pedir permiso. ¿Cómo está nuestro escáner? ¿Ya? Importante, son síntomas del orgullo en nuestro corazón. Y, a ver, yo siempre digo que si queremos entender el tema de cómo trataba a Dios con el problema de la soberbia, hay que leerse el Números capítulo 16 completo. Y después de que uno se lee Números 16 completo, como que la pensamos tres veces antes de decir algo contra alguien. Ahora, para los abogados del diablo que puedan haber presentes en esta sala, déjenme decirles este versículo en segunda de Pedro. ¿Por qué? Porque resulta que hay gente que dice, sí, pero yo voy a ser sumisa a la autoridad dependiendo de la autoridad, porque si la autoridad es así y es asá, o sea, yo no tengo por qué someterme. O sea, yo le canto las cosas claras, me da lo mismo que sea el pastor, me da lo mismo que... Callémonos, por favor, callémonos, no sabemos lo que estamos hablando. Mire, dice cuando Pedro está hablando, dice que está hablando de gente que anda en concupiscencia, menosprecian la potestad, son atrevidos, soberbios, no temen decir mal de las potestades superiores, como quiera que los mismos ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas. O sea, la gente que aparece ahí, las potestades superiores, dice que son terribles, soberbias, etcétera. Los ángeles no se atreven a decir nada contra ellas. Después en Judas, dice que cuando el arcángel Miguel estaba peleando por el cuerpo de Moisés, estaba contendiendo con el diablo. O sea, yo pregunto, hermano, ¿quién más malo que el diablo? O sea, entonces, dice, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él. O sea, y era el diablo mismo. Y nosotros nos atrevemos a vilar al pastor, nos atrevemos a hablar mal contra el que está sobre nosotros, como si nada. Chuta, yo digo, no son tan malos como el diablo y llegamos y no atrevemos. O sea, es impresionante. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Eso va para todos nosotros que estamos presentes hoy día acá. Aunque llevemos 30 años de cristianismo, 33 en mi caso, yo no por eso lo sé todo. Y siempre voy a tener que aprender algo nuevo y siempre voy a tener que humillarme. Vale. ¿Qué es? Flop. Realmente el corazón, la obediencia, pareciera que no fuera exactamente la contraparte. Pero la obediencia va ligada a la humildad. Generalmente una persona humilde va a ser obediente. Algo quería decir de lo que tú estabas diciendo, pero se me fue. Bueno, a lo mejor no es de... un corazón obediente. A ver, ¿qué sale? No me acuerdo. Ah. Obediente el chico, le dijeron que se fuera a jugar afuera. Quiero decirle, hermano, que eso no es obediencia. Esa es una persona astuta tratando de hacer leso a la madre. Pero a Dios no lo podemos hacer leso. Quiero decirles inmediato también que la obediencia tardía tampoco es obediencia. Si Dios te dice ahora, es ahora. No es en un tiempo más. Tampoco es obediencia. Un corazón obediente. Pero gracias a Dios que si bien antes eran esclavos del pecado, ahora están obedeciendo de corazón las enseñanzas que han recibido. Eso es lo que pasó en nuestra vida cuando nosotros conocimos al Señor, tuvimos nuestro encuentro con Cristo. Dios nos dio la capacidad para obedecer a Dios, ¿o no? Al menos yo la primera mentira que dije fue que llamaban por teléfono, no estoy. Y recién, no hacía ni unos días que había tenido un encuentro con Jesucristo, no hacía ni una semana, pero al tiro sentí que estaba mal, porque Dios nos capacita, nosotros estamos capacitados para hacer esto. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, huirá de vosotros. Un corazón obediente es uno que se somete primeramente a Dios, a las autoridades seculares o eclesiásticas, al carabinero o al pastor. Dale al otro, a lo mejor está. Ahí tenemos, pues, las actitudes que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró ser igual como alguien a quien aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando siervo, forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, no, nadie tiene una excusa. Una de las cosas que más me maravilla de Dios, del Señor, es que todo lo que Él nos pide lo ha hecho Él primero. No sé, yo no puedo meterme en cómo es esto, pero piensen que nosotros somos como una hormiga ratona y teniendo todo lo que un hombre puede hacer, si Dios fuera un hombre como nosotros, se convierte en hormiga y se limita al nivel de hormiga. No sé, por decirlo así, o sea, se humilló hasta el extremo máximo de convertirse en un rasca como nosotros. Si pospones, esto es muy importante, hermano, que si pospones hacer lo correcto hasta que tu carne tenga el deseo de hacerlo, nunca lo harás. Por eso dije que la obediencia tardía no es obediencia. Hay que hacerlo. Es necesario ser obedientes, tengamos ganas de serlo o no. Y tenemos que serlo con la actitud correcta. ¿Por qué digo que la humildad va ligada a la obediencia? Porque una persona que es humilde entiende y conoce a su autoridad y se somete fácilmente a ella. No cuestiona, no tiene argumentos, no dice yo, es que yo opino, sino que hace. Una de las cosas que a nosotros nos enseñaron era justamente, si usted le dicen que se ponga a vuelta carnero, hágalo. Muchos dicen que eso es nefasto, pero creo que una obediencia así, aunque esté equivocada, es lo que Dios quiere. O sea, Dios ve siempre nuestro corazón. Muchas veces tenemos a alguien que nos está diciendo cosas que a lo mejor nosotros pensamos que no, pero yo tengo que decir, Señor, yo voy a hacerlo porque Él es mi autoridad. Dios se encargará de la autoridad. No sé si me entiende. Dios se encargará. Dale, a ver, ¿qué más decía? Espérate, que no quiero que se me vaya nada. No seamos la clase de persona en el corazón obediente. No seamos la clase de persona con la que Dios tiene que tratar 3 o 4 semanas para lograr que obedezcamos la cosa más sencilla, hermano. Si existe un problema entre tu hermano y tú, y Dios te anima a arreglar las cosas, simplemente hazlo. Si tienes alguna cosa que Dios te dice que debes dar, o un afecto que Dios te dice que tienes que soltar, los becerritos que tenemos en la casa,